Decir gatillo fácil es fácil decir. Gatillar es frágil. Digo porque no sé quién se asume ágil para derribar el mástil sin bandera. A tres tiros de mi casa le apuntaron a un pibe. Sus zapatillas servían para correr. Le pum pum le continuaron disparando. Espalda estrecha, cabeza negra, pies habilidosos. Es pesada esta pelota de la impotencia. El tiro no salió por la culata. El tiro salió por la boca de la opinión pública. Qué lejos estamos de resolver las cosas a las bambuchas. Enterrar a alguien de 12 es morirnos todos un poco. ¿Quién paga los platos rotos del nacimiento de la injusticia? Somos unos degenerados y se nos van a caer los dientes si no aprendemos a empatizar. Los que tiran, laburan de tirar. Pueden morir también. Cada uno en su juego mataron a Don Pirulero. Más vale pólvora en mano que 100 volando. Marcelo Pérez. Você foi convidado pra subir no adro da fundação Casa de Jorge Amado, pra ver do alto a fila de soldados quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos e outros quase brancos, tratados como pretos, só pra mostrar aos outros quase pretos, e são quase todos pretos. Como é que pretos, pobres e mulatos e quase brancos, quase pretos, de tão pobres são tratados? E não importa se olhos do mundo inteiro possam estar por um momento voltados para o largo, onde os escravos eram castigados, e hoje um batuque com a pureza de menino. Os uniformizados de escola secundária em dia de parada, e a grandeza épica de um povo em formação nos atrai, nos deslumbra e estimula. Não importa nada, nem o traço do sobrado, nem a lente do fantástico, nem o disco de Paul Simon. Ninguém, ninguém é cidadão. Se você for ver a festa do Pelô, e se você não for, pense no Haiti, reze pelo Haiti. É aqui o Haiti, não é aqui. Ai, la voz de Caetano Veloso en Haití. Les propongo un juego de adivinanza a ustedes dos, a Pablo y a los oyentes también. Yo le digo una frase, ustedes me dijo quién la dijo. Estamos frente a grupos violentos que no respetan la ley y no reconocen a la Argentina, que no aceptan el Estado, la Constitución ni los símbolos patrios. M&M. M&M. Videla. Allá acertó nuestra operadora. Exactamente. Es la Pato Bullrich, nuestra ministra de Inseguridad. Yo no estaba tan lejos, disculpame. Bueno, pero fíjense lo que dijo... vos dijiste Videla. Sí. Bueno, fíjense lo que dijo Videla más o menos en esta línea. Dice, se pretende conculcar la libertad de los argentinos y cambiar su sistema de vida por otro a través de la intimidación. Quieren desapegarnos a eso que nunca debíamos habernos desapegado, que son nuestros valores tradicionales de la familia, la patria y la dignidad. ¿No? Cualquiera, ¿cómo se dice? Cualquier similitud es pura casualidad o algo así. El Estado está totalmente abierto al diálogo con grupos pacíficos que tengan una protesta o reivindicación. ¿Quién lo dijo? Bullrich. Muy bien, bueno, listo. Quería saber si estaban atentos. Recorriendo un par y contrastando un par de opiniones, afirmaciones Burri con los mapuches. Claro, exactamente. Burri, todo el tema de los mapuches, de la represión de la gendarmería a los mapuches, bueno, etcétera, etcétera. Estábamos hablando... Espero que nadie esté comiendo cuando escuche este programa porque le va a caer mal la comida. Puede ser que alguien esté o desayunando. Qué feo. Qué feo, bueno, perdón, pero... Así como Nati, la operadora, en este momento se asombraba de esa propaganda de la dictadura, hay cosas que deberíamos hacer separadores con las voces y, bueno, cada tanto ir pasándolas para mantenerlas frescas en la memoria. Hablábamos y estábamos hablando del tema este de la construcción del enemigo interno, de la represión, bueno, lo escuchábamos también en el separador a Babi Etchecopar, el periodista, si se puede ser periodista, Babi Etchecopar. Humanista. El humanista, el filósofo, el concienzudo Babi Etchecopar, diciendo que maten a todos los chorros. Y pensábamos decir, bueno, vamos a tratar de pensar un poco más allá y tratar de meternos un poco en el sentido común de esta construcción de consenso y de legitimidad. Vamos a compartir ahora unos testimonios de una entrevista que muy gentilmente hicimos con María del Carmen Verdú, integrante de Correpi, a la cual, bueno, comenzamos preguntándoles quién dirige a la policía, quién le da las instrucciones en esta forma de actuación, muy entre comillas, que tiene la policía hacia la sociedad. Y esto nos decía. Las formas de actuación policial no son dirigidas por la propia fuerza. Es la implementación de una política de Estado que es conducida por el gobierno de turno a través de los ministerios de seguridad o los organismos que correspondan según la estructura política de cada distrito. Además, hay instrucciones generales que son acatadas inmediatamente y lo vemos en los resultados puntuales. Por ejemplo, cuando el presidente de la Nación abraza a un policía que acaba de ser procesado por fusilar a una persona desarmada por la espalda y le dice: usted es un héroe, necesitamos más policías como usted, o la ministra de Seguridad hace una conferencia de prensa con el ministro de Justicia a su lado para enunciar una nueva doctrina que consiste en presumir la inocencia de todo policía que dispare contra alguien y dice que hacerlo por la espalda es un detalle, lo que están haciendo es lisa y llanamente dar la orden de matar. Por eso estamos diciendo que hoy en la Argentina vivimos en un estado de excepción que incluye la pena de muerte extrajudicial a punta de reglamentaria. Tampoco podemos olvidar que nuestra legislación interna y los tratados internacionales suscritos por la Argentina prohíben la instalación de la pena de muerte en forma legal. Por eso gobiernos como el actual recurren a estos mecanismos de legitimación informal de la verdadera pena de muerte, que es la permanencia en cárceles y comisarías, fruto de lo cual mueren el 40% de las personas registradas en el archivo de casos de Correpi, o el gatillo fácil, que representa el otro 40%. El 20% restante corresponde a otras modalidades menores. Escuchábamos a María del Carmen Verdú. Pablo. No, digo, muy claro lo que dice María del Carmen, pero dice orden de matar que tienen desde el gobierno, ¿no? A través de abrazar a un tipo mata a chocar. Exactamente. Ahora, y habíamos escuchado antes a Babi Etchecopar, dice: maten a los chorros, maten a los chorros. ¿De dónde nace esto? ¿De la comunicación o hay un sentimiento de una parte, no digo de toda, de una parte importante de la sociedad que dice: sí, hay que matar a los chorros? ¿Es el huevo o la gallina, o se retroalimenta el discurso del poder a través de lo que piensa mucha gente o siente mucha gente, o al revés, toma el sentimiento de esa gente para hacer política y hacen? Digo, porque al chofer que mataron el otro día, seguramente los vecinos de ese lugar seguramente quieren esto, ¿no? Una parte importante quieren esto. Por favor, estos pibes hay que ahorcarlo, han matado a un laburante. Me preguntaba, mientras vos decías eso, si la legitimidad de la represión, de la mano dura, es al azar o está pensada y dirigida hacia determinados sectores. Y bueno, se lo preguntamos a María del Carmen Verdú y esto nos decía. La legitimación de la mano dura, la legitimación de la represión en todas sus formas es parte de los mecanismos para implementar el control y el disciplinamiento social, que tiene la otra cara de la moneda en lo que llamamos la represión selectiva, es decir, la que se descarga de manera preferente y específica sobre los sectores ya organizados de la clase trabajadora. Ahí podemos ver con claridad, en el caso de los docentes, en el caso de los jubilados, en el caso de los estudiantes o de trabajadores de determinados ámbitos que han sufrido particularmente el ajuste, los despidos, la precarización, como el caso de los trabajadores estatales, de qué forma ese cuestionamiento de cualquier medida de fuerza y la represión subsiguiente con promoción de causas penales por graves delitos federales e incluso con permanencia de personas en prisión, como ocurre con quienes se manifestaron el 14 de diciembre, donde todavía tenemos 3 detenidos por haberse manifestado contra la ley de reforma previsional, forma parte también de esa estructura represiva del Estado. Consenso de un enemigo interno, en realidad, bueno, ¿qué es lo que se está persiguiendo desde el poder con ese consenso? ¿Cómo se va construyendo? Pablo, vos recién dabas algunas puntas de tus opiniones. Yo le agregaría, bueno, juega un poco el miedo social que se instala para construir este consenso. Estaba pensando en el miedo a perder cosas, ¿no? ¿A quién le echamos la culpa? ¿A este negro que te viene a robar? ¿A este tipo que te apunta con una pistola? Y le echamos la culpa de todo lo que nos pasa. Y me acordaba de del reverdecimiento de muchos fascismos, es cuando cómo se utiliza la crisis y se carga sobre este enemigo interno, el negro, el delincuente, para culpar de este momento de crisis, y ahí reverdecen los diferentes tipos de fascismos, ¿no? Uh-huh. Y después, llevado a lo que decía María del Carmen Verdú, que también les habilita para, bueno, reprimir a esos sectores de lucha que trabajan, que van organizados, como también la culpa de cualquier intento de detener el progreso o este pseudo advenimiento de un nuevo gobierno. La escuchamos a María del Carmen Verdú, ella también tiene opiniones respecto a este punto en particular. El consenso forma parte de la política represiva del Estado, es la otra cara, si queremos, o el contrapeso de la represión explícita. Si vos lográs desde el aparato estatal convencer a la población de que determinado sector de personas, pongamos por caso los mapuches o los militantes o los morochos con gorrita o los jubilados o los manifestantes o los docentes, son personas peligrosas de las que hay que cuidarse, y lográs deslegitimar determinadas formas de lucha, como los cortes de ruta, como las movilizaciones, las manifestaciones, etcétera, es mucho más simple después legitimar la represión. En ese marco funciona claramente esta estrategia del miedo, que consiste en convencerte de que hay determinados sectores de la sociedad que son intrínsecamente peligrosos, que no forman parte del cuerpo social, que deben ser expurgados, que es lo que en teoría política se denomina la construcción del enemigo interno.